muchas cosas, vida tan curiosa y un poco mejor. Mi familia el motor. Con los dedos cuento a mis amigos reales, son como carnales, no son del montón. Firme me porto yo. A veces bien, a veces mal, estamos vivos y es lo que cuenta. Mejor calidad que cantidad, amistad buena, difícil hallar. Y es mejor calidad que cantidad, compa padrinito. Así es, viejo, su compa Hans Elos. Con mi lente de sol, los vidrios arribita, por la ventanita es un humadero. Prendo un baby en calor.